Hola, buenos días. Nos encontramos con Catalina López, la dueña del supermercado Condi, situado en la Roca del Vallés. Y bien, nos disponemos a hacerle una entrevista sobre el consumo de las marcas blancas. Bien, Catalina, la primera pregunta es, ¿crees que debido a la crisis el consumo de primeras marcas ha disminuido? Sí, la gente es más consumidora de las marcas blancas por tema precio. Bueno, siguiendo con el tema de marcas blancas, ¿utiliza usted alguna estrategia impuesta o no por los proveedores para incrementar el consumo de dichas marcas? En mi caso no, porque no me interesa el margen que me deja. Es decir, ¿prefiere poner productos de primeras marcas porque le dan más margen de beneficio? En mi caso sí. Bien, ¿hay mucha diferencia entre la calidad de las marcas blancas y la calidad que ofrecen las primeras marcas? No digo que sea en todos los productos, pero un 100%, yo diría que un 90% tiene más calidad. ¿Las primeras marcas tienen más las calidad? Las primeras marcas, sí. Bien, ¿y cuáles son los productos que más se demandan de marcas blancas en sus establecimientos? Bueno, pues demandan de todo, bebidas, conservas, droguería, de todo. Bien. Demanda, sí. Y en cuanto al consumo en general, el volumen de la compra que hacen los consumidores, ¿cree usted que ha bajado en relación a tiempo atrás? Sí, se nota que con la crisis, pues sí, se vende menos. Muy bien, pues muchas gracias, Catalina, por tu colaboración. De nada, a ustedes. Y le agradecemos que nos haya dedicado su tiempo. Gracias. Pues gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.